casi buscando a esa chica bonita que se ha robado mis sueños, la quiero encontrar. Es una rubia chiquita de tierna mirada, labios sensual y su cuerpo te invitan a amar. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encontrarás? Dame tan solo una oportunidad para poder así llegar a ti. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encontrarás? Dame una sola pista, por favor. De nuevo quiero verte sonreír. La quiero encontrar. Es una rubia chiquita de tierna mirada, labios sensual y su cuerpo te invitan a amar. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encontrarás? Dame tan solo una oportunidad para poder así llegar a ti. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encontrarás? Dame una sola pista, por favor. De nuevo quiero verte sonreír. Por favor.